El año pasado, el Parlamento Nacional aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que asigna la búsqueda de detenidos desaparecidos hasta ahora a cargo del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, o hasta el año pasado, por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Y ahora se retomó la búsqueda de restos de compañeros desaparecidos en el Batallón 14. Ahora, entonces, bajo la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Estamos en contacto telefónico con la doctora Mariana Mota, directora de la institución. Doctora Mota, buen día, bienvenida. Buen día, buenos días, sí. Bueno, quería consultarla acerca de cuál es la diferencia o el cambio sustancial para una búsqueda de este tipo entre la comisión que había antes y la institución que usted representa, si es que la hay, ¿no? Bueno, en realidad no es que se eligió entre una y otra. El asunto es que el grupo de trabajo fue desmembrándose, por decirlo de alguna manera, fue perdiendo sus integrantes y fue perdiendo funcionalidad. Entonces el Poder Ejecutivo definió cambiar el lugar desde donde se hacía esa actividad para la institución. En la exposición de motivos se refiere además a la necesidad de que esta tarea continúe en el ámbito de un organismo autónomo, independiente, y en eso tiene estas características la institución, de alguna forma de poder salir de algunas lógicas más políticas que fueron a veces las que pautaron a veces algunas dificultades en el transcurso de esta actividad, ¿no? Por ahí es un poco eso, y bueno, en realidad tampoco es un traspaso de todas las competencias de un organismo a otro, porque a la institución se le asigna la búsqueda y ser repositorio de los archivos, pero hay otras actividades que tenía asignadas el grupo de trabajo en el decreto que le confería la competencia, que no nos fueron dadas, y bueno, eso deberá definirse quién lo continúa trabajando, ¿no? ¿Y qué es lo que puede hacer la institución entonces ahora? Bueno, la institución tiene unas amplias facultades para poder desarrollar las acciones necesarias para la búsqueda, ¿no? De poder, ya lo tenía, pero se señala específicamente el poder ingresar a los diferentes lugares para desarrollar las acciones de excavación que fueran pertinentes, para poder buscar información, para poder tanto dentro del país como fuera, para poder pedirle a las personas y a definir qué personas deberían dar información y aportarla, y también la posibilidad de que esa falta de colaboración sea relevante jurídicamente. O sea, tiene algunas facultades que parecerían como que, bueno, que podrían ayudar a esta situación, a este trabajo, ¿no? Porque no ha estado exento de dificultades este trabajo. Sí, doctora, ¿va a ser batallón 14 o 13 y 14? No, 13 y 14. El 13 se seguía trabajando y se sigue trabajando. El 14 se habían realizado algunas excavaciones. Se recuerda el año pasado cuando el comandante en jefe del ejército dio una información al ministro de defensa, y bueno, y se iniciaron algunas excavaciones que luego no dieron resultado. Ahora se retoman en otros espacios que también ya tenían elementos como para realizar excavaciones, no, como que motivaran las excavaciones. Algunos eran lugares donde ya se había excavado y bueno, faltaba completar ese trabajo, y otros es en lugares donde ha habido alguna información testimonial, que es como muy puntual, entonces se van a realizar también ahí. Es amplia la zona y es amplio el espacio de tiempo que tienen para hallar restos, o está limitado el tiempo también? No, en realidad el tiempo a nosotros se nos asigna esto, o sea, se le asigna a la institución la búsqueda, no se establece un lapso, ¿no? Digo, se supone que bueno, por cuanto antes o cuanto más pronto se culmine, siempre va a ser mejor. Pero no se establece un lapso. Nuestro límite los que estamos trabajando en esto, es nuestro límite en el cargo, ¿no? Nuestros cargos son de 5 años y esto se renueva el Consejo a partir del 2022 y ahí se supone que seguirá otros integrantes del Consejo. En lo que refiere a los que estamos actualmente trabajando, ese es nuestro límite, pero personal. La institución, en lo que le asigna la ley, no tiene límite. En lo que refiere al Batallón 14, las cautelas se pidieron por 1 año, a partir de diciembre de este año pasado, porque bueno, son una solicitud vía judicial, y bueno, y ahí estaremos junto concomitantemente se irán desarrollando otros trabajos de ser posible. Si el Batallón 13 termina el desarrollo de las excavaciones, que estaba próximo a finalizar, se continuará también en el 14 o en alguna otra área. En base a la información que ustedes tienen, doctora Mariana Mota, ¿buscan a alguien en especial o no? No, no. En realidad, el cometido es la búsqueda de los desaparecidos todos, así que lo que se busca es en función a lugares posibles de enterramiento. En general, la información, salvo algunas que hacen referencia a algún detenido desaparecido, en general la información no refiere a personas en particular, a alguno u otro, sino como lugar de enterramiento nada más, ¿no? Si usted me permite, le voy a cambiar de tema porque hay otros temas que me gustaría consultarla a usted. Y se está hablando muchísimo por estos días de legítima defensa presunta policial. ¿Cómo debería entender la ciudadanía, el ciudadano común, este tema de legítima defensa presunta para la policía? Bueno, la legítima defensa es una causa de justificación, o sea, como habría un delito, pero no habría delito en realidad, según la ley, si se dieran determinados supuestos, ¿no? Que es una agresión ilegítima, una falta de provocación suficiente por parte de quien reacciona y agrede, y una proporcionalidad entre el medio que utiliza para repeler la agresión y el que le es utilizado para a sí mismo como víctima, ¿no? Eso se ve, no con mucha frecuencia, pero se ve en situaciones que terminan interviniendo la justicia, se alega la legítima defensa, hay que probar que existe esas tres variables y de existir la persona que agrede a otro en función a esas características, no es enjuiciado, no, no, no, se entiende que no cometió un delito. Lo que sí se ha estado hablando es respecto de la policía, porque bueno, por la función policial, por lo que he leído, se alega que bueno, que la policía debería tener más posibilidades de poder o más libertad, se habla sobre para poder repeler la agresión cuando está en una situación de su función judicial. Como muy delicado el asunto porque ahí hay todo un procedimiento policial al cual están sujetos los policías, ¿no? Entonces, en la medida que a su vez también la ciudadanía, a través de la ley, le confiere el uso legítimo de la fuerza a la policía, es una situación muy delicada hasta qué punto y de qué manera se utiliza la fuerza, ¿no? Estamos hablando de la fuerza del uso de las armas, ¿no? Sí. Entonces, el creo que hay que buscar también o mirar bien el equilibrio entre eso, ¿no? Entre el funcionamiento correcto de la policía, en la medida de que la policía actúe dentro de sus normas y sus procedimientos preestablecidos. De hecho, y así ha ocurrido, las situaciones en las cuales la policía actúa y, bueno, por ejemplo, da muerte a una persona que está cometiendo un delito, no va preso el policía, porque se analiza en qué función, de qué manera actuó dentro de ese procedimiento policial, y yo digo, es es muy excepcional, pero no hay situaciones de responsabilidad penal en la policía, porque se entiende que actuó en forma, con el uso racional de la fuerza y en forma de acuerdo al procedimiento policial. Cuando, si uno lo mira desde afuera, es una persona que da muerte a otra, ¿no? Claro. Entonces, en la medida que esos límites se empiecen a discutir, más allá de que la razón por la cual se está discutiendo sea una situación de buscar mayor seguridad para la población o de buscar mayores posibilidades de acción de la policía, siempre ahí termina funcionando o habilitando otras situaciones o posibilitando otras situaciones en donde puede haber daños irreparables a otras personas, ¿no? Nos han existido y se conocen situaciones de exceso policial y de muerte de personas que inocentes, que no tenían absolutamente nada que ver con el asunto. Y ahí, si se termina ampliando el margen de acción de la policía, pueden ocurrir esas situaciones en donde ya ahí no habría un cuestionamiento al mal accionar policial, sino estarían amparados dentro de esa amplitud, ¿no? Entonces, es como muy delicada la situación para poder resolver la amplitud de la legítima defensa del accionar policial. De hecho, incluso también se ha discutido muchas veces la legítima defensa, hasta correr los márgenes de la legítima defensa en la situación de particulares. Digo, son situaciones que se han dado, de hecho yo las he tenido cuando era juez, y son discutibles, ¿no? O sea, cuando se defiende la propiedad, hasta qué punto se defiende la propiedad, de qué manera, cuáles ámbitos son los defendidos, cuáles son los mecanismos para defender la propiedad. Son situaciones que hay que medirlas con equilibrio, digamos, porque pueden terminar siendo una forma cada vez más fuerte, más exagerada de la defensa de un derecho avasallando otro, que a veces terminamos en una situación de mayor violencia, ¿no? Sí, además he escuchado al futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que quiere además extender esto al ámbito rural para combatir el abigeato. Quiere decir que también los militares que van a controlar de la frontera de 20 kilómetros hacia adentro, también podrían estar, se les aplicaría a esos militares también la presunta legítima defensa presunta esta. Podría ser eso, como podría ser cualquier persona. O sea, hay que vivir en el ámbito rural para, claro, saber que no toda la gente que ingresa a un campo está queriendo robarse una oveja o una vaca, sí, o lo que fuere. Digo, hay un funcionamiento social dentro del campo, dentro de los diferentes establecimientos, y eso barrería con todo, o sea, habilitaría a disparar y después preguntar. Entonces esas cosas son como muy delicadas, porque después terminan con muerte de personas inocentes. En la investigación se verifica que hubo una errónea concepción o conclusión de quien disparó, pero la vida se terminó. Entonces esas cosas hay que tener con mucho cuidado. Pero además, una ley se cambia por otra. En el código y en lo que es pero desde el origen de esta figura, desde que se instaló, ha tenido algunas leves modificaciones, pero siempre se consideró lo de la legítima defensa en lo que refiere al hogar como un lugar donde viven personas. Uh-huh. Lo que se estaba protegiendo es la vida o el funcionamiento normal de una familia o de un núcleo de personas que viven en un lugar. No es legítima defensa cuando estamos defendiendo un galpón vacío. Claro. Entonces, si lo empezamos a extender y vamos a que sea legítima defensa, es legítimo matar a alguien porque posiblemente me vaya a robar una oveja, vamos a términos muy complejos, y no quiero pensar lo que es, por ejemplo, Brasil, con las muertes de personas cuando ingresan a predios rurales, ¿no? Sí. No sé, la verdad, uno tendría estas cuestiones, por eso digo, más allá de entender que lo que se quiere es solucionar una situación de de ilicitud, lo que son los abigeatos, etcétera. Hay que ver también cómo ha resuelto la situación en otros países o cuando se extienden los límites, cuáles son, pueden ser los resultados mirando lo que ha pasado en otros lados. No somos tan creativos, estas cosas claro. También se han pensado en otro lado y ver qué resultado han tenido para tomar nota, ¿no? Uh-huh. Doctora, ¿y la ley de derribo como forma de combatir el narcotráfico? Y bueno, a ver, la ley de derribo, si yo derribo el avión nunca me voy a enterar de quién de quién traía la droga, de quién se lo había mandado y hasta dónde iba. Las investigaciones en tema de droga, en tema narcotráfico de alto porte, digamos, no el menudeo, sino el narcotráfico sí. De grandes cantidades de droga, implican, y de hecho así ha ocurrido durante bastantes años, eso lleva también una constante actualización porque los narcotraficantes establecen métodos diferentes y bueno, ir a eso también se aboca a la policía para poder investigarlos y poder llevar adelante las investigaciones, un trabajo de meses para poder determinar de qué manera opera la organización narcotraficante, para poder llegar a establecer cuándo se va a hacer la entrega y para poder detener las personas que están vinculadas con esa operación. De hecho, lo hemos visto no hace tanto, cuando llega ese avión que deja la droga, era una situación que la policía conocía, sabía cuándo iba a llegar, los espera, logra la detención y ahí empieza a desarticular la banda. Si yo directamente derribo el avión, me quedo sin saber a dónde iba, quién iba y cómo iba. Y hacia quién iba. Entonces hay una serie de personas que están vinculadas al delito que nunca me voy a enterar de quiénes fueron, porque directamente a aniquilar el lugar, la entrega específica. O sea, es un tema de poder tener mayor alcance en lo que es la represión. No es solamente evitar que caiga la droga, porque de hecho en la otra situación, en lo que es la investigación, también se evita porque se incauta la droga, sino tener una forma de trabajo más, bueno, inteligente, porque es inteligencia policial la que trabaja en eso, con especialización en trabajo en droga, en saber cuáles son los movimientos, de qué manera se opera y cómo trabajar para ir a la desarticulación de una banda. Doctora, creo que la propuesta en sí no hace a eso, ¿no? A la desarticulación de la banda. Y de hecho, además, existe en otros países la misma ley y no se ha aplicado, ¿no? Sí, también. Entonces no hay mucha efectividad en eso. Muy bien. Doctora Mariana Mota, muchísimas gracias por el tiempo. No, por favor. Hasta luego. Que pase bien. Adiós, igualmente.